Es asumir, sentir, mirada al cielo sin cohibir. Es la aceptación a lo sutil, un suave viaje a una mirada viril. Es la paz de vivir, ya el corazón, ya el decir y asumir. Ir por delante y demostrarle al público que el mister tiene su mirada como un diamante. Y a desplazarse se empieza y se hace, deshace por aceptaciones ajenas y duele el alma y cae en una pena, frena. Y sabes con quién hablar, vas en bar en bar en busca de tu par para asumir que la vida no termina y que tienes que seguir porque la vida es homicida. Y he aprendido a querer como también a valorar y aceptar los golpes bajos que la vida nos da. Dame la cara, vida, que cuando te vea te daré una bofeteada. A ver si me das otra mala pasada. Creo que la tercera no la aguantaría, mi iría y desaparecería. Es asumirse en ti, a ver si puedes corregir. La vida cae y tú tienes que seguir sin presumir. Si corren los tiempos, tú los tienes que seguir. Y si quedas atrás, tú ya vas a arrepentir. Y al tiempo volvería y asumiría que lo que hiciste no lo hiciste porque querías, solo porque tenías que hacerlo. Por lo menos nos liberaste de esta verno. Y dudo que esté con ese tipo con cuerno, porque paz y amor fueron lo que me dieron. Ellos lo entendieron, nosotros no. Ellos sonrieron, nosotros no. Ellos no.